Parece que va a llover. Ya siento el chips, chips. Bueno, son unas gotitas. Pero yo quiero que caiga mucha agua. Veo aquella nube llena de agua. Bueno, ya está lloviendo más. Que llueva.